Bueno, estamos en el bloque 4 ahora ya, acá en Enredando la Mañana, desde Córdoba en este caso. Bueno, vamos a... Así es, y nos resuenan los nombres, ¿no? Sí. Nos suena Diana Colman, en Córdoba Yamila Cuello. Estábamos viendo también la lista que teníamos acá del Bajo Flores, Erika, Jennifer, Laila, Esther, Marta. Son todos nombres, todas arrancadas de nuestros barrios, de nuestras familias, de nuestras casas. Y bueno, estamos, como decíamos, intentando desde temprano comunicarnos con Andrea. Ella es parte de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, que se encuentran en estado de movilización, alerta y exigencia allá en el Bajo Flores. ¿Nos estás escuchando, Andrea? Perfecto, escucho, sí. Buen día. Ahí estamos, bajando la cortina para escuchar. Te decíamos, Andrea, estamos con una consola nueva, así que también experimentando, probando, pero muy bien, fuerte y claro, se escucha por acá. ¿Cómo estás, buenísimo, Andrea? Mira, acabamos de salir de la fiscalía, que presentamos la nota que nos pidieron ayer, así que estamos, nada, en alerta, como bien decían ustedes recién, esperando que aparezca Erika después de toda la movida que hicimos durante la semana. Contanos, Andrea, un poco, por un lado, ¿cuál es el contexto? Porque ustedes no es evidentemente solo la desaparición de Erika, sino que para conformarse como red, evidentemente han estado percibiendo una situación sistemática que los movilizó. ¿Cómo es la situación allá? Mira, detectamos como un patrón común en todos los casos. Son todas pibas que viven en la Villa Norte 14, pibas que van a la escuela pública, entre 11 y 15 años de edad, reciben un contacto por Facebook, perfil trucho, obviamente, se hacen los amigos, las amigas, los novios, las novias, y después llega a la amenaza, ¿no? Les piden pornografía, que les manden filmaciones sexuales, si no, amenazan con hacer boleta a la familia, con mucho dato, ¿no? Mucha información de la familia, muy datos muy precisos. O si no, como ha pasado en alguno de los últimos casos que nombraron ustedes antes, llegan a la desaparición de las pibas, ¿no? O sea, que puede ser por voluntad propia, pero entre comillas lo decimos esto, uh-huh, porque sabemos perfectamente que son seducidas y terminan siendo convencidas para que se vayan del hogar. O que las amenazan en la calle también. Ha pasado de todo. O sea, el patrón común es este, es la nueva metodología. Ya no te agarran en la esquina y te meten adentro de un auto tirándote de los pelos, sino que te seducen por Facebook. ¿La edad más o menos de estas niñas? De 11 a 15 años, lo que te decía recién. Terrible. O sea, desde el año pasado, desde septiembre aproximadamente del año pasado, hemos detectado más de 10 casos en las escuelas. O sea, y esto es importante por la conformación de la red, ¿no? O sea, van a la escuela las familias a pedir ayuda porque no tienen a dónde recurrir. Pues las comisarías los maltratan a los familiares bajo el discurso de seguro que se hace con el novio, violencia familiar, etcétera, y quedan cajoneadas las causas. Y hasta el momento no han querido unir los distintos casos como uno solo. Porque el patrón es exactamente el mismo, o sea, son pibas de la Villa 1114 que son cooptadas de la misma manera. O sea, eso es lo más llamativo, ¿no? Claro. Y claramente la familia accede a pedir ayuda a la escuela porque no tiene a dónde recurrir. Entonces armamos el año pasado esta red de contención y de acompañamiento entre docentes de las escuelas, las familias y organizaciones diversas para poder acompañar en todo el proceso de investigación y evitar lo más posible dos cosas, ¿no? Primero, el maltrato hacia las familias y, por otro lado, que aparezcan inmediatamente nuestras pibas, ¿no? Que fue el aprendizaje que tuvimos hasta ahora. Cuanto más rápido salíamos a la calle a pedir por la difusión y la aparición de la piba que había desaparecido, más inmediatamente lográbamos lo que estábamos pidiendo. Por eso es re importante la difusión en los medios, ¿no? La movida. Nos agarró ahora, acá en Capital estamos en receso escolar, pero sin embargo ayer éramos unos cuantos acá en la fiscalía, vinieron un montón de medios y eso estuvo buenísimo para la difusión. O sea, ustedes en la radio desde Córdoba están llamando, o sea, nada, es re importante esto, que los pibes, los padres y los docentes sepamos la metodología nueva que están usando y saber que nada, que hay que decirlo, que se salía a la calle a ver que aparezca. y pedir que investiguen, ¿no? Uh-huh. Que el Estado se haga cargo. Que los que tienen que investigar, investiguen. Andrea, mira, te quería preguntar, me parece interesante hablar un poco también de la red en sí, porque ahí creo que diste pauta sobre que la red como que apunta por dos cosas. Por un lado, la búsqueda de las víctimas, pero por otro lado, creo que también dijiste hablar un poco también de la contención de los familiares, que pareciera ser que no se sienten contenidos y contenidas por las instituciones, las que supuestamente deberían hacer su trabajo y buscar a estas personas. Me gustaría saber cómo trabaja la red en sí a la hora de afrontar este doble propósito, cómo, si se relacionan con otras instituciones, cómo se trabajan entre ustedes. Mira, es todo un gran aprendizaje, ¿no? Uh-huh. O sea, trabajamos por varias vías de comunicación y tratando de abrir canales. Con la familia, a donde quiera la familia, ahí estamos. Y luego del aprendizaje del mejor recorrido o el posible mejor recorrido que hay que hacer a niveles legales, digamos, a dónde recurrir, contamos, acompañamos, explicamos y ahí estamos. O sea, lo que necesite la familia, estamos ahí. O sea, sobre todo el vínculo afectivo, ¿no? El sostén en esto, como una red, sostener desde el abrazo, desde el estar al lado, desde empatizar con el dolor y la angustia de no tener a tu hija en tu casa, ¿no? Y no saber lo que le está pasando. Desde ahí, por un lado. Después, desde las escuelas, o sea, el año pasado, a partir de los primeros casos que fuimos detectando, preparamos una secuencia pedagógica del sindicato ADEMIS, donde soy, donde formo parte, para trabajar para difundir en las escuelas y que los docentes trabajemos con nuestros pibes los riesgos y cuidados que hay que tener en Facebook, en las redes sociales, ¿no? A partir de esto, de estos casos que fuimos detectando. Hacemos presentación en los normales, en los profesorados, en las escuelas primarias y secundarias. Hicimos talleres con padres también, con gente que labura el tema, haciendo reuniones de padres en las escuelas para también difundir la problemática, pero sobre todo, o sea, cuando surge el emergente de la desaparición de una piba, ahí, a pie del cañón con la familia, a donde tenga que ir, a donde quiera ir y donde sabemos nosotros que por ahí la pueden ayudar más, digamos. Andrea, y el contacto con los medios, ¿no? Que es fundamental, uh-huh. O sea, que aparezca la foto y que se hable del tema masivamente es fundamental para que la suelten. Andrea, en concreto sobre Erika, ¿qué información están ustedes difundiendo? ¿Cuál es la situación? Nosotros también vamos a estar difundiendo en nuestras redes el rostro de Erika con la esperanza de que ayude a ubicarla. Contanos un poquito cuál es el caso particular de Erika Jennifer y un poco qué es lo que vinieron haciendo, porque sabemos que ayer tuvieron una movilización en la fiscalía y vos comentabas que acaban de presentar una nota. Sí, mira, Erika, te cuento sintéticamente un repaso del caso. Desaparece el 30 de junio, tiene 15 años, es alumna del EMEN número 3, y desde la fecha hasta ahora han habido algún que otro mensaje de texto muy, pero muy raro, bajo una situación muy extraña, pidiendo que se levante la denuncia, que sabemos que son todas situaciones que se comunican bajo presión, o sea, ya lo sabemos esto, tenemos experiencia lamentablemente en estas situaciones, que las hacen llamar para calmar a la familia o les mandan mensaje para calmar a la familia y después obviamente que no aparecen y es mentira, es toda una gran mentira. Ayer, el sábado, fuimos a la comisaría número 38 y ayer estuvimos acá en la Fiscalía 44, acá en el centro, presentando el intento de presentar la querella, ¿no? Que se presente la familia como querellante, y gracias a que se acercaron las abogadas de la Correpi, logramos esa intervención, porque también la falta de abogados, ¿no? Y de recursos legales, porque digo, ayer decíamos un montón esto con los compañeros docentes, como, bueno, nosotros somos docentes, o sea, traducime qué significa esta palabra, ¿no? Pues sí, son todos términos que uno no estaba acostumbrado a usar. Por suerte se acercó la gente de la Correpi y logramos que deriven la causa, la búsqueda a la Policía Federal en la parte del cuerpo de delitos de menores. Y el fiscal se comprometió, el fiscal Pablo Rechine, se comprometió a dar la intervención en la PROTEX, que es el organismo que se encarga justamente de trata, ¿no? Bien, claro, que es lo importante, ¿no? La exigencia de que se empiece a indagar con todos estos indicios de que efectivamente está operando una red de cooptación de niñas para trata de personas, ¿no? Es terrible la dilación de las instituciones. Andrea. Sí, para trata y sobre todo, o sea, no solamente que la posibilidad de que se la lleven a otro lado, ¿no? Sino que en los periodos que las chicas están desaparecidas o que son chupadas, cooptadas por estas personas, también son prostituidas. Uh-huh. O sea, son obligadas a tener, a prostituirse, o sea, a usar su cuerpo, nada, terrible. Mira, no puedo ni decirlo, no, casi, no, pues terrible, es como, Andrea, sí. Nada, son pibas de 11 a 15 años que ya son vulneradas, están en una situación de vulnerabilidad total, y el Estado... Nada, hace un paso al costado, ¿no? Mira hacia otro lado, así es. Así es, Andrea, dura realidad. Y que además quienes transitamos las aulas y convivimos con estas jóvenes y estas niñas desde otras dimensiones de su personalidad, compartimos otras cosas, cada desaparición realmente... Nada, cada una que no está en las aulas ya, ¿no? Es un dolor. Te agradecemos muchísimo, Andrea, y les reiteramos la disponibilidad absoluta para cualquier cosa que necesiten difundir desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Zumba La Turba, las herramientas a disposición. Buenísimo, ya te paso la siguiente actividad, que el viernes a las 11 de la mañana vamos a ir cortando en Acoiti Rivadavia, que es una zona céntrica de bastante tránsito acá en la ciudad de Buenos Aires, pidiendo por la aparición de Erika. Espero que no sea necesario, pero en caso de no tener ninguna novedad, el viernes a las 11 de la mañana vamos a estar ahí haciendo un corte. Ojalá que podamos estar transmitiendo la buena noticia de que Erika apareció. Dale, te ojalá. Mandamos un fuerte abrazo, Andrea, desde acá, desde Córdoba, y quedamos atentas. Gracias por escuchar y difundir. Abrazo. Gracias, Andrea. Bueno, ahí hemos charlado con Andrea de la Red de Docentes Familiares y Organizaciones de Bajo Flores para, bueno, hablar sobre esto de las desaparecidas en democracia, digamos, en particular las víctimas de redes de tratas y con esta modalidad a partir de la del aprovechamiento que ciertos seres nefastos, digamos, utilizan internet, las redes sociales para armar estas redes que la verdad da mucha tela para cortar, digamos, y bastante, y con mucha sensibilidad también genera. Sí. Pero bueno, vamos a estar, se hará con Félix Díaz, ¿no? ¿Puede ser? ¿El próximo bloque? Sí, esperemos así que... Esperemos. Que no, nos conteste, sí, pero está todo pactado. Sí, no, todo bien. Bueno, pero por las dudas... Duda, para este caso todo bien. Así es. Bueno, vamos entonces a un pequeño corte musical, a tomar aire. A retomar, porque no siempre es fácil.